Bueno, buenas tardes, compañeros. Aquí Doris desde Chinaquichá. La tensión sigue, nos vemos rodeado, como Sequeiro Casca está rodeado colinda con la otra finca que no está dentro del territorio del Gilbert Fernández. Todos los que nos atacaron están atrinchechados ahí. Los finqueros están en la plaza ahí. La otra recuperación de donde habitan los venados están bien, ahí está un montón de gente no indígenas. Nos están atacando en todas las fincas, pero nosotros los de Queiro Casca no estamos como la finca colinda con el de Gilbert. Entonces, tienen una vagoneta y un chapulín atravesado, un bajo atravesado arriba. En todos los policías no hacen todo lo posible para ingresar, o no mandan un helicóptero o algo así. Entonces, los que nos atacaron aquí en Sequeiro Casca se fueron y se atrincheraron en la finca de Gilbert Fernández, porque sabemos que él fue el que los trajo. Y ellos están ahí, están merodeando, nos están merodeando, están ahí, o sea, y son como chusmillas que andan ahí, porque no son de aquí. Por todo lado vemos gentes no indígenas, como nos vemos como rodeados por lobos, y no vemos el gran la policía por aquí. Nosotros de Chinaquichá culpamos al Estado, culpamos al gobierno, a la policía, porque creo que si llega a pasar algo aquí en Chinaquichá, porque que le quede claro, aquí si tienen que sacarnos muertos, tendrán que sacarnos, porque nosotros no vamos a aflojar, porque esto es problema del gobierno, no problema de nosotros. Así que si el gobierno tiene miedo a hacer cirugías a corazón abierto, nosotros como pueblo indígena ya decidimos gritar la voz que aquí estamos y que aquí no nos vamos a rendir, porque nos enseñen machete, porque nos saquen cuchillo, porque nos saquen bala. Así que Carlos Alvarado, el ministro de Seguridad y todos los que tienen que ver, que por favor haga algo antes que esto se vuelva, que no puedan hacer nada.